Bienvenidos a Radio Cucaracha 107.3 de Vibraciones Libertarias. Hoy vamos a presentar un concierto en Unplugged. Es Lucho y Elizabeth, un grupo sin nombre, de cómo desde una relación nace también una relación musical, una canción, y se comparte aquí entre risa y entre amigos un mensaje. Entonces yo os pediría de decir buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Y vamos a empezar con la primera canción, que es Wayne Rooney, escrito de Johnny Flynn. Y que aprovecháis. You're one of those hunters from absolute primordial Superman. I know that the trouble you've gotten in leaves this trouble half come down. If I know better, I don't know better. Contar un poco de qué va, cuál es una, no sé qué, de qué va la canción. ¿De qué va la canción? Si que no sabes mejor, no sabes mejor. Bastante sabio. Si no lo sabes mejor, no lo sabes mejor. Seguimos con... Bueno, seguimos con una canción de Tracy Chapman. Bastante tranquila. Que nos gusta bastante. Sí, un poco. ¿La mantequilla va a dónde? A la segunda. Bueno, esta canción era dedicada al piso del amor, sería decir a Sashke, a Lan, bueno, a Martina, que vive ahora con nosotros, y bueno, a Ricky, que es muy importante por el piso del amor. Sí, además para mí. Que te jodas. Entonces, una canción para meditar, Tracy Chapman. Sí. Cuando estéis listos. That you burn, come back when it's a haunt you. One day you find you're walking lonely. The baby, I no meant to hurt you. Sometimes best intentions still don't make things right. Oh, my ghost, to find me like a fast sitting lay on me. In dreams I come. Out your brain, come back with the hand you. One day you find you're walking lonely. But you can't walk away. Muy buena. Bueno, tiene un poco que resultar. Es uno de los primeros conciertos aquí en radio, que en radio seguro que sí. Bueno, entonces si no queréis contar nada más sobre vosotros, como soy tan discretos y Misterios. Mejor dejar el grupo en un misterio y dejarnos conocernos a través, conocerlos a través de la música. Entonces, seguimos con... Bueno, seguimos con algo un poco más movido, diría. Sí. ¿No? ¿Qué piensas? Casi de... Muy bien. Lean on me. Muy bien, entonces... Go with this. Esta canción, yo no sé ti, yo quiero dedicarla a dos amigos muy particulares que son Elio y Katia, que quizás nos están escuchando sí. de Italia y que, bueno, molan mugollón. Entonces, bueno, chao Elio y Katia. Chao. ¿Dónde estamos? ¿Mantequilla 1? Sí. Mantequilla. Cuando dicen mantequilla se están refiriendo a la cejilla, ¿no? Justo claro, no, bueno, era bastante. Sometimes in our lives we all have pain and we all have sorrow, but if we are wise we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not soy la audiencia que aplaude también, aquí presentamos. Sí, sí, sí. Muy, muy importante este proceso. Sí, sí, sí. Muy, muy importante, muy buenas vibraciones. Entonces, no dejemos que la música pare demasiado. No parará. Continuamos con... Vamos con... Sí. No me acuerdo cómo se llama el círculo escrito. Se llama Sam Amidon. Muy bien. I wish it was a poem. Thank you. night. I found myself lucky for to be alive. I looked all around me, no one could have seen that I could compare with my pretty Sari. Bueno, pienso que unos amigos de casa, quizás de Italia, si alguien escucha, habrá notado algo de raro en esta canción, un nombre en particular, pero dejámoslos en el misterio. ¿Cómo? Sí, sí, sí, es un grupo, bueno, dos nombres, nada más que un misterio. Dejámoslos en la niebla de lo que sea y si alguien lo quiere escuchar mejor, otra vez. Mejor que no se vea, no se sabe nada. Sí, aquí, no se sepa. En el sitio internet de la radio podéis descargar, siguiendo la voz, programa grabados, este concierto especial de Lucho y Elizabeth en el misterio. La próxima canción va a ser... Cuidado con esta. Dilo, dilo. Show to show. ¿De quién? De Johnny Flynn, otra vez. Bueno. Parece que tenéis una relación, ¿no?, con esta Jenny Flynn, un poco... Bueno, tenemos al menos dos canciones. Sí, sí, es un tío que mola bastante. Bueno, aprovechamos de que es una canción de este tío para saludar a David, el hombre sin el cual Asturias... El amigo sin el cual Asturias no tendría ningún sentido. No serías Asturias. Y bueno, diría, vamos, ya está. Some land between island life is living from a cup of broken queens and the jackpot rolling, the pipe dreaming and I'm missing what was pissing up the wall that I forgot. Rather give me some grace. You never see me and you don't know my face. She was no Hattie Carroll, it was cold, it was blue. And it only happened despite me or you. Me or you. Me or you. Smoking papers to the crimson flashing bells, drinking cocktail wine or cottage cream and passing strangers' cars, living one long house. housing with a roof to meet the sky. Spilling Jesus, won't you please just cast your semen down the sky, down the sky, down the sky. We listen to passengers stamping old songs, and you lose what to lose when you haven't done wrong. Drums too slow, funeral beat, no strumming of strings and no stamping of feet, of feet, of feet. It's awfully considerate of you to think of me, and it's not so hard to see you smoking facts and drinking tea. It's a premier loss to see, floating on the waves, to join the other flotsam with the ripped up queens and knaves, queens and knaves, queens and knaves. There's a lady, she's gone and she's gone. She'll be a fine lady before too long. But I got her and she finished my walk. Shouldn't be dead. She was too busy talking, busy talking, busy talking. They can fill a cup or two and still step their peace. Never made it all the way from shore to shore, from west to east. Rest that independent was lightness in your step. You walked away, I felt so heavy. It starts every day, every day, every day. I've been waiting an hour and the bus hasn't come. I've been cursing my God for the lack of the sun. I've been ruining my destiny and lowered my faith. And the upshot of this is I'm going to be late, to be late, to be late. Gracias. Ahí lo tienes. Muy bien, diría ir otra vez con algo de un poco más, ¿sabes? Sí, un misterioso ritmo alternado, ¿no? Como muy misterioso. Arriba y abajo, abajo, abajo, arriba. Pero no revelamos este nuestro secreto. Y ni vamos a revelar la próxima canción. Entonces, muy bien. Sin título, yo lo puedo saber. Sí, o... tú, dilo, dilo. Ah, esas. Sin título, no. Con misterio, solo después. Muy bien. No, ese. Eso es lo que estás diciendo. Sí. ¿Sí no? Bueno. Venga, pero... Hay un misterio también entre sí. Los músicos. Sobre todo entre los músicos. Todavía es un misterio. ¿Qué va a pasar? Es... I was a pretty young girl once. I had Entonces, para los que no sepan el inglés, una frase sencilla. Yo sé que Elizabeth le sabe sacar este jugo. Todo lo que tienes es tu alma. Era una frase. Bueno, suficiente misteriosa. Nosotros nos quedamos con el punto, hay que seguir una línea, y el misterio y la sencillez. Muy bien. Esta empieza con un misterio. Muy bien. Just keep living alive. It's the eye of the tiger. It's the thrill of the fight. passing on straight to the top. I have the guts and I got the glory. Well, here I am, now I'm not gonna stop. Gentlemen, and we'll testify. It's the D.I. of Tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of a rival. And the last non-survivor starts to spray in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. Ahí lo tienes. Sí, ahí lo tenemos. Muy bien, si esta era dedicada a Micho, sin el que esta canción no tiene ningún sentido. Oy, oy, oy. Seguro que es Micho en esta forma gramática. Micho, Michi, Michu. Sin Michu, no sé. Bueno, yo diría algo de muy italiano o... ¿Algo de muy italiano? ¿O no te apetece? Sí, o este. Bueno. Ah, claro, sí. Acabamos con el italiano. Sí. Ahí está, claro. Que no es italiano. Pero... Al final, tú eres italiano, yo soy... ¿No? El acento es este. Otro misterio. ¿Dónde somos? Bueno, yo no sé si hay muchísimas dudas. Pero... ¿Mantequilla? Sí. ¿Primero? Algo de muy dulce. Es algo de muy dulce. Even Elizabeth, cuéntanos de qué va. Sencillo y misterioso, por favor. Sencillo. Ten cuidado con mi corazón. Ya está. Sí, es lo que pedimos. El arte del resumir. Allora. Entonces, viaje a Italia. La próxima canción, quindi parlerà di... Quizás casi la última, como al final. Sí. Nuestro repertorio, ¿sabes? Radiofónico. Por el resto es mucho espectáculo. Sí, ¿sabes? Elizabeth se desnuda en el medio. Sí, es un espectáculo muy bueno, ¿no? Si estáis en Oviedo... Tus padres están escuchando. No, ma le gusta mucho, ¿eh? Mi padre mira que por esos espectáculos... È una performance che va avanti sì, anche sì, adesso, no, cioè, no. Siamo tutti nudi, voglio dire. Sì, sì, claro. Perlomeno dentro. Sì, afuera. Bueno, entonces, sí, viaje a Italia. Yo... ¡O Naples! ¡O Naples, claro! Todos los amigos de Naples. Venga. A tutti i napoletani. Leandro, a tutti i napoletani. A tutti i siciliani. No, no. A tutti i torinesi. Claro. No, a tutti i veneti. Hombre, claro. Leandra, aquí, Vincenzo, todos los amigos de Napoli que están ahí. Attila, claro, claro. Però ai figli Torino. Dello stivale. Claro. Te puzza un po', però. Torino, so. Claro. Terminal traghetti, la panchina, carciofilesi, todos. Andre, Ire, Dorio, todos. Todos los amigos de Italia, ¿sabes? Sí, todos. Terminal traghetti. Todos gli amici d'Italia. Che? Gli amici. Ah, claro. Lorenzo que está aquí. Ah, Lorenzo es italiano también. Estar aquí a Radio Cuca y bueno, gracias a todos. Un honor. Mucho amor, tanto amor. Stai lontana da sto cuore. Ah, te vuelo con pensiero. Niente voglio, niente spero. Ma io insisterei per un'altra canzone, ragazze. Non posso fermare questo fluire. Insomma, qualche minuto in più. No, mira. Venga, sì, no? Danese, no? Sì, algo de danese. Algo de danese. Però, la verità... Hemos hecho Italia. Viaggiamo un po'. Dai. bueno, ¿te acuerdas la que es? ¿Cuál es? Sí. Ah. Allora. Ah, puedo decir algo en inglés, entonces. Claro. Ja, undskyld meget for sangvalget på dansk. Det bliver lidt, end det blev. Ja, hvor... Ej, espera. Claro, ahora se estaba aclarando un poco la voz. Ahora habla de verdad danés. Este no era... Venga. Ja, hvor til lejre. I restaurant, den gyldne reje. Min kone er hun med, så kan jeg eje. Samt promenade på veje. Så vi, det vi bliver bare guderne og gårdene. Babadio! Ja, vi bliver bare guderne og gårdene. Babadio! Claro, yo claro, entiendo perfectamente lo que piensas. Entre el misterio y el conocimiento, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Entonces, sí. ¿Nos puedes dar otra síntesis misteriosa, Elizabeth? No quiero. Preguntamos a los dioses para buen tiempo. De verdad. Babadío, que es la parte más... Sí. Bueno, ¿quieres, no sé, decir algo más? No, estoy bastante bien. Estoy bueno, bien. Claro, tenemos que saludar a Ambrogio, que hoy no puede estar aquí como... Sí, hemos olvidado en un bar. Di la verdad, por favor. No quería estar aquí. Se emborrachó en el Olivar la otra noche. Ah, claro, entonces tenemos que saludar a Charlo Olivar, a Amadeo y todo este. Se emborrachó brutalmente, se quedó ahí. Este tío está... Ambrogio siempre ese. Siempre peor. Bueno, queremos saludarlo con su canción o sin él, pero sin él es muy mal. Bueno, no digo nada. Y bueno, un saludo a Ambrogio. La mujer tiene el poder. Sí, está. Bueno, ¿y quién no hemos saludado? Todos los amigos aquí de Oviedo, Ula, Nuria, todos los otros, todos los mil amigos, ¿sí? Sí. Y el amigo de Italia, Danimarca. Francesco Dinamarca. Francesco siempre. Y ahí está. No, veramente. Quindi la canzone di Ambrogio. Ah, vale, vamos. Venga. Certo. Ma falta Ambrogio. Manca Ambrogio. Manca un manchia. Siamo in Radio Cucaraccia Unplugged con i misteriosi Elizabeth e Lucio. E Lucio. I'll marry my lover in a place 2 miles. I don't have to even ask her. Can look in her eyes and thank God that I am forgiven. I thank all my friends to say I've been through all they've forgotten. Din dun dun dun dun dun Ambrogio. Tin, tun, tun, tun, tun, ambrogio. Mary, my mind is to say that at least it's been a full heart. Bravissimi ragazzi, insomma, gran concerto, beh, insomma, è un concerto, performance radio da mettere nel curriculum. Volvemos al español, vos decimos gracias por estar aquí, a compartir la música en la radio libre, por las vibraciones libertarias, de libertad aquí en el aire, contra la represión, libertad, siempre. Decimos otra vez. Es muy importante que se transmita un concepto, y es muy sintético, ¿no? Detrás de una palabra se desarrollan. ¡Qué cabrón! Esperamos vernos pronto, otra vez, y escucharnos pronto también. Muy bien, gracias Lorenzo, gracias Radio Cuca. Lorenzo. El sitio web es radiocuca.org, se puede descargar en podcast, y buena escucha, y gracias por escuchar. Ahí lo tienes. Ya, ahora está aquí, vale. Entonces, ahora voy a apuntarme aquí. Sí.